Con motivo del aniversario 9 de la publicación de la histórica declaración del 4 de octubre y el 36 de la presentación de la propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Goryeo, los funcionarios relacionados con cultura y amistad de embajadas de varios países en Corea visitaron el monumento a las tres cartas de la reunificación de la patria el día 6. También recorrieron el centro sagrado de Taekwondo y vieron la presentación ejemplar de taekwondokas coreanos.